solo con mi soledad. Siempre conmigo va mi soledad. Siempre a mi lado, adelante y atrás. No tiene apuro y no lo tendrá. Siempre conmigo va mi soledad. Siempre a mi lado, adelante y atrás. No tiene apuro y no lo tendrá. Ella es mi amiga, siempre lo será. Siempre conmigo, siempre conmigo, siempre conmigo va mi soledad. Solo, muy solo, con mi soledad. Siempre conmigo va mi soledad. Siempre conmigo, siempre conmigo, siempre conmigo va mi soledad. Años y años con mi soledad, siglos y siglos con mi soledad. Siempre conmigo va mi soledad. No tiene tiempo y no lo tendrá. Ella está siempre, es mi soledad. No falta nunca, es mi soledad. Siempre conmigo va mi soledad. Me siento solo si ella no está. Siempre conmigo, siempre conmigo, siempre conmigo va mi soledad. Mi compañera es mi soledad. Siempre conmigo va mi soledad. Siempre conmigo, siempre conmigo, siempre conmigo